siento defraudarte. Y me puedes despreciar, pues de pronto sé que debo dejarte. No lo puedes remediar. Tú te quedas tan callada, no te explicas la razón, y te sientes por mi culpa despreciada. Sé que no tendré perdón, sabido en un instante que lo nuestro se acabó, y comprende que lo más importante es el verdadero amor.